Se pone caliente cuando la veo, dale bien fuerte con este perreo. Cuando yo te di, ahí te deseo. Muévelo, bájalo al suelo. Se pone caliente cuando la veo, dale bien fuerte con ese perreo. Cuando yo te di, ahí te deseo. Muévelo, bájalo al suelo. Se pone caliente, botellas en la pico, humo en el ambiente. Hoy viene solita, a mí no me miente. Se me hace la otra, juega con mi mente. Pero cuando prende, se pone caliente, botellas en la disco, humo en el ambiente. Hoy viene solita, a mí no me miente. Se me hace la otra, juega con mi mente. Pero cuando prende, se pone caliente. Sí, sí. Cuando prende, ella se pone bien mala. Como me lo mueve, mata. Ando loco por hacerte mía. Pa' darte con la luz prendía. Se pone caliente, botellas en la disco, humo en el ambiente. Hoy viene solita, a mí no me miente. Se me hace la otra, juega con mi mente. Pero cuando prende, se pone caliente, botellas en la disco, humo en el ambiente. Hoy viene solita, a mí no me miente, se me hace la otra, juega con mi mente. Pero cuando prende, se pone caliente. Baby, cuando quiera vamos a hacerlo suavecito. Que ya estoy bien loco pa' que me des un ratito. Te veo tomando, moviendo bien lentito. Estoy imaginando comiendo ese totito. Baby, cuando quiera vamos a hacerlo suavecito. Que ya estoy bien loco pa' que me des un ratito. Te veo tomando, moviendo bien lentito. Me estoy imaginando comiendo ese totito. Se pone caliente, botellas en la disco, humo en el ambiente. Me tiene solita, a mí no me miente. Se me hace la otra, juega con mi mente. Pero cuando prende, se pone caliente.